terminar, tomemos un segundo para recordar lo que ayer fue de nosotros. Espérame, te voy a contar que todas las historias no merecen un final sin puntos suspensivos, y porque todo en guerra tiene que acabar. Si solo es contigo donde estoy en paz, se detenga. Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés. Quédate y bailemos hasta que amanezca, hasta que el reloj se detenga. Aunque todo esté al revés, aunque todo esté al revés. ¡Bueno! ¡Esto es amor! ¡Valde! Dime cómo haré con todos nuestros besos, dime cómo haré cuando me falte eso. Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso. Dime cómo haré cuando me mate el frío. ¿Qué será de mí si no tengo tu abrigo? ¿Dónde guardaré todos los sueños que perdimos? Porque todo en guerra tiene que acabar. Si solo es contigo donde estoy en paz. Se detenga. Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés. Quédate y bailemos hasta que amanezca, hasta que el reloj se detenga. Aunque todo esté al revés, aunque todo esté al revés.